A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen? ¿Cómo estás, Omar? Y como siempre, nuestra bienvenida a nuestro programa y nuestro cordial saludo para todos los amigos oyentes que semanalmente nos escuchan en La Rosa de Tokio. Y en este mes tan especial, en el cual celebramos los 100 años de historia de la radiofonía en la Argentina, queremos realizarle un homenaje a LR3 Radio Belgrano, una de las emisoras sin lugar a dudas más emblemáticas de la República Argentina. Y qué contarles de esta emisora notable, con una historia realmente fantástica, que no lo puedan decir sus propios protagonistas, sus propios hacedores, los cuales vamos a conocer a lo largo de nuestro programa. Simplemente, para introducirnos en el tema, quiero decirles que 4 años después de la primera transmisión de radio realizada en nuestro país, allá por el 9 de julio de 1924, desde una casa situada en el barrio de Flores, inicia sus transmisiones LOI, Sociedad Radio Nacional, Estación Flores. De esa manera nace la que luego fue LR3 Radio Belgrano, y esta estación de radio fue tempranamente vendida ya en 1924 a don Jaime Yankelevich, quien le iba a dar una impronta definitiva a esta emisora y se iba a convertir en una de las favoritas de la audiencia argentina. Vamos entonces con el desarrollo de nuestro programa. Y florece la risa ante la gracia de un cómico estelar. Fidel Pintos, en diálogo con Carmen Vallejo y Eduardo Piovano sobre páginas escritas por Miguel Petruccelli. ¡Qué buena gente! ¡Pobre tío! ¡Cómo me quería! ¡Era locura que tenía por mí! Recuerdo que de pequeño, acá dice chico, de pequeño me colocaba un libro debajo del brazo y me llevaba a caminar por la costa del río. Y cuando alguien le preguntaba qué andaba haciendo, contestaba: ya lo ves, te estoy costeando los estudios al chico. A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires. Arnaldo, nace en 1924, un país totalmente diferente a lo actual. Efectivamente. Para ser más exactos, nace el 9 de julio de 1924, justamente la fecha en que se evoca nuestra independencia. Y vos sabés que al principio, LR3 Radio Belgrano, que no tenía ni esa sigla ni ese nombre, transmitía desde una modesta casa situada en la calle Boyacá 472. Este lugar está ubicado en el actual barrio de Flores, uno de los barrios más viejos de la ciudad de Buenos Aires. Esta nueva emisora comenzó llamándose LOI, Sociedad Radio Nacional, Estación Flores. Los primeros pasos fueron vacilantes y fueron dados en una época en la que el desarrollo de la radiotelefonía estaba aún en pañales. Prácticamente podríamos decir que era una curiosidad o una extravagancia hablar de hacer transmisiones de radio e incluso de escuchar transmisiones de radio. Vos sabés que en aquel momento, bueno, la recepción de las señales de radio se hacían a través de pequeños aparatos a galena, muy claro, primitivos, y yo me imagino que sí, el sonido debía ser horroroso si lo quisiéramos comparar con el que podemos hoy obtener con un buen receptor doméstico, y ni hablemos con un equipo de sonido. Claro. Pero bueno, bien vale recordar que los iniciadores y propietarios de la vieja LOI tal vez no se preocuparon demasiado por la calidad de sonido, ni tampoco seguramente por la calidad estética de los contenidos, y tanto Manuel Penela como Raúl Barando y Ernesto López Barrios, que de ellos se trataban los impulsores de este maravilloso proyecto que se convertiría en LR3 Radio Belgrano con el correr de las décadas, trabajaban, bueno, exactamente, sin paneles, sin aisladores de ruidos, sin controles complicados, tampoco contaban con los poderosos transmisores que después se empezaron a difundir para las emisoras de amplitud modulada. Operaban con muy poquitita potencia y en una reducida casa que albergaba entre sus paredes todos los elementos de la estación. Así, por lo que cuentan Carlos Ulanovsky y otros autores, la habitación desde la cual transmitía LOI fue convertida en estudio y otros cuartos albergaron las embrionarias secciones técnicas de la emisora. Vos sabés que cuenta Carlos Ulanovsky en su libro Días de Radio que ni siquiera la cocina fue desperdiciada porque en ella se instaló el propio equipo transmisor de la nueva LOI, Sociedad Radio Nacional, Estación Flores. ¿Qué te parece, Arnaldo, si escuchamos una grabación histórica de muchísimo valor? Pablo Oscar Valle, el primer director de lo que era en aquel momento Radio Nacional. Bueno, 1923 se llamaba Radio Nacional y alquilamos una casita en Flores, en la calle Boyacá. Allí instalamos una antena, un transmisor y con unos amigos hicimos una sociedad, unos amigos llamados Barando, Barrio y Penela, y una sociedad, y yo me constituí allí en el locutor y ellos, el señor Barando en director artístico y los otros señores en administradores. Y comenzamos con la radio buscando la mejor manera de atraer al público telespectador y se nos ocurrió, entre esas maneras, hacer radioteatro, que lo llamamos después radioteatro. El primer radioteatro un poco rutinario se titulaba Una Hora en la Pampa. Era un programa de radioteatro de tipo folclórico, donde intervenían una serie de números que interpretaban las distintas melodías folclóricas, dirigido por un actor, Francisco Mastandrea. Precisamente hasta ese momento no se hacían libretos, se improvisaba la poca letra que tenía el radioteatro, y a mí se me ocurrió buscar un autor que hilvanase todas esas situaciones y formar un elenco más o menos estable. Entonces allí viene González Pulido con el famoso chispazo de tradición que se constituyó en un radioteatro de atracción, creo que hasta este momento no alcanzada. La palabra fue de Pablo Oscar Valle, el primer director de lo que era en aquel momento Radio Nacional. Y los años corren, Arnaldo. Y los años corren, avanzan, y el 5 de febrero de 1927 la radio pasó a manos de un conocido comerciante de implementos radiotelefónicos, que fue don Jaime Yankelevich. Este hombre tenía un negocio en la calle Entre Ríos al 940, en pleno barrio de Congreso, y se convirtió en el flamante propietario broadcaster, rodeado de hombres de condiciones reconocidas, personas que se iban destacando paulatinamente en el medio radiofónico. Sabes, Omar, que ya a fines de 1928, Yankelevich dispuso una mudanza al centro de la ciudad de Buenos Aires y los nuevos estudios se instalaron en la calle Estados Unidos 1816. Digamos que, para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, les contamos que la calle Estados Unidos al 1800 está en el barrio de Congreso, cerca donde está propiamente el Congreso de la Nación. El equipo transmisor, sin embargo, quedó en la calle Boyacá, sede de los primeros estudios en el barrio Flores, y entonces se estableció una línea directa para interconectarlos. Yankelevich no tardó en tener una visión de lo que la radiotelefonía podía aportar como explotación comercial. Y para conocer mejores aspectos del negocio, viajó entonces a Europa y también a los Estados Unidos a los efectos de, digamos, mejorar su perspectiva de cómo manejar un medio de comunicación y convertirlo propiamente en un negocio. Cierto es que a su regreso contrató a prestigiosos actores, a cantantes, músicos y también introdujo en el equipamiento de la emisora los últimos adelantos tecnológicos de la época. Arnaldo, el radioteatro fue una de las bases más importantes de las transmisiones de aquella época, digamos, finales de la década del 20 y principios de 1930. Uno de esos radioteatros fue el que más sobresalió, cuyo nombre era Chispazos de Tradición. En efecto, Omar, Chispazos de Tradición fue uno de los radioteatros más emblemáticos de la radiofonía argentina, quizás el más conocido y el cual fue más estudiado por generaciones posteriores de entendidos en medios de comunicación. Y esto es porque marcó una época realmente. Chispazos de Tradición tenía un poco de todas aquellas características que le son tan clásicas a los radioteatros. Vos sabés que su autor fue un español, un inmigrante español, José Andrés González Pulido, que entendió las necesidades de la sociedad urbana y campesina de la época. ¿Por qué esto? Y porque los programas en aquel momento llegaban a audiencias que eran no solamente las urbanas, sino también las rurales. Estamos hablando de la posibilidad de que las señales de radio, como la de Radio Nacional, luego Radio Belgrano, alcanzara distancias realmente importantes a pesar de las pocas potencias. Asimismo, se estaba dando un fenómeno en los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, por el cual gente de las zonas rurales, de las periferias, se iban asentando en las ciudades. Y de alguna manera, lo que trató de interpretar José Andrés González Pulido es los gustos especiales que los nuevos habitantes de las ciudades iban teniendo, en donde no dejaban de perder del todo su arraigo provinciano. Y así Chispazos de Tradición vino de alguna manera a asimilar estas necesidades de comunicación. Se convirtió rápidamente en un programa que llegaba al corazón de los oyentes. Y vos sabés que se cuenta que llegó a modificar horarios, ritmos y costumbres. Señalan algunas anécdotas que la compañía de teléfonos, que administraba todo el servicio telefónico en aquella época, observaba que a la hora del radioteatro disminuía la cantidad de llamados. Incluso grandes tiendas como Harrods tuvieron que colocar altoparlantes para que la clientela no dejara de ir a hacer sus compras. O fíjate de qué manera un programa podía realmente insertarse en la vida de los porteños y modificarla. Pensemos y ubiquémonos en los años 20. Un programa de radio modificaba y se convertía realmente en un fenómeno de comunicación en una época en donde los medios de comunicación eran sumamente primitivos y el periódico seguía siendo el más importante de todos. Vos sabés que los hermanos Brioso imprimían cada semana el libreto completo de la audición a un costo de 20 centavos. ¿Qué te parece si recordamos la voz de una de las integrantes de Chispazo de Tradición, Lucrecia Evans, quien inmediatamente va a interpretar un pequeño segmento de una de las canciones que amenizaban este ciclo radioteatral? Lucrecia Evans. Sí, señora. Yo quiero tener con usted un recuerdo musical de Chispazo de Tradición. ¿Qué nos puede decir de las canciones que se hacían en ese programa y tal vez recordarnos cantando alguna? Cómo no. Un pedacito muy chiquitito. ¿De cuál? De Llora, llora, corazón. Bien. Un palpito. Por no querer perdonarte, me está matando el dolor. Y aunque mi rostro sonríe, estoy llorando de amor. Estoy llorando de amor. Llora. ¿Sabes, Omar, que al poco tiempo fue imperioso contar con estudios y dependencias más amplias? Y así, Yankelevich decidió dejar la vieja casona de la calle Estados Unidos, que era propiedad de la familia Gandolfi, y adquirió un petit hotel en la avenida Belgrano 1841, en realidad no muy lejos de los anteriores estudios, en el mismo barrio, de hecho, y que pasó a llamarse el Palacio de la Radio. Esto ocurrió en 1933 y vino a coincidir con la aparición de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 23 de mayo de ese año, por el cual se prohibía denominar con la palabra nacional a cualquier cosa de propiedad privada, de modo que Radio Nacional no iba a poder seguir llamándose así. Raúl Rosales, en 1935, fue el segundo director de esta emisora, cuyo primer nombre fue Radio Nacional y luego Radio Belgrano. ¿Qué te parece si escuchamos un segmento de lo que él detalló en 1960 en una entrevista realizada en el viejo Canal 7, realizada por Carlos D'Agostino? Vamos a pasar a Rosales. Usted sucede a Pablo Osvaldo Valle en la dirección de la emisora en 1935. Bueno, en su época, sí. ¿Qué radioteatros van marcando un jalón? Bueno, ya había marcado el jalón Chispazos de Tradición. Correcto. Y con ese éxito pujante, extraordinario, sacamos al aire Sainetes Porteños, que era un sainete, una especie de radioteatro dirigido por Vacareza y Arsenio Mármol. Posteriormente se traslada el nombre a constituirse en Estampas Porteñas, que fue el gran éxito, pero con Arsenio Mármol solamente. Sí. De lo que surgieron artistas de mucho nombre hasta hoy, Elena Lucena, el Negro Faustino y otros que en ese momento no recuerdo, pero que hicieron punta realmente. E inmediatamente en ese éxito constituí otra novedad muy grande, que fue el llamado a trabajar en los libretos a Yaya Sáenz Corvo, una señora poetisa que había logrado un gran premio del diario La Prensa, y le ofrecía hacer un radioteatro por la mañana, nada menos que a las 9 de la mañana. Y lo que se creyó que era una barbaridad de horario, muy temprano, resultó ser un éxito formidable. Vos sabés que, aparte de ser el dueño de LR3, Radio Belgrano, Yankelevich fue el dueño de LR10, Radio Cultura, LS4, Radio Porteña, LS6, Radio del Pueblo, y LR6, Radio Diario La Nación. Todas estas estaciones transmitían con apoyo de un sistema de antenas instalado en Ciudadela, partido actualmente de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, con 4 torres de 65 metros de altura. Evidentemente, Omar, la radiofonía argentina ya se estaba desarrollando y técnicamente se estaban dando pasos mucho más avanzados. Y acá, en la década del 30, justamente, los micrófonos de Radio Belgrano captaron las palabras del cardenal Eugenio Pacelli, delegado pontificio al Congreso Eucarístico Internacional de 1934. El más tarde Papa Pío XII habló desde el altar colocado al pie de la enorme cruz que cubrió el monumento, popularmente llamado Monumento de los Españoles. Evidentemente, en esta época ya estábamos frente a las primeras transmisiones desde exteriores. En 1937, don Jaime Yankelevich adquirió la propiedad de la avenida Belgrano 1839 en 90 mil pesos de aquella época. Proyectaba edificar allí un edificio de 6 pisos para instalar 17 estudios y un enorme salón auditorio con aire acondicionado. Y bueno, por diversos motivos su propósito no pudo concretarse. Evidentemente, creo que vas a coincidir conmigo, Omar, que nos encontramos al hablar de don Jaime Yankelevich con no solamente un hombre de radio, sino un visionario. Sí, sí. Independientemente de que, lógicamente, por razones ajenas a su voluntad, hay proyectos que no pudieron llegar a plasmar. Claro. Vos sabés que en esa misma década que fue tan rica para la historia radiofónica argentina y para Radio Belgrano en particular, don Jaime contrató a variadas e importantes figuras de la época. Allí llegaron el cantante mexicano Chucho Martínez Gil, la soprano chilena Raya Entquitral, la orquesta del norteamericano Harry Roy, el tenor mexicano Pedro Vargas, la cantante francesa Lucien Boyer y las brasileñas hermanas Pagás, así como el galán de cine Ramón Novarro y la actriz Lupe Vélez. Y por aquella época, Arnaldo, uno de los programas que se podían sintonizar en la frecuencia de LR3 era Jueves de Gala Federal. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago Federal. Otra noche de fiesta en nuestro escenario. Otro gran Jueves de Gala Federal. Distribuidos estratégicamente en diversos lugares de la República, esperan ansiosos la irradiación de este programa los micrófonos de la primera cadena argentina de broadcasting. Vos sabés, Omar, que no podemos evocar la historia de Radio Belgrano sin señalar que en agosto de 1937, Eva Duarte es contratada por Radio Belgrano para participar en el radioteatro Oro Blanco de Manuel Ferradas Campos. Y sí, nos estamos refiriendo a quien luego fuese mundialmente conocida como Evita, quien fuese la esposa del general Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de la Argentina. Eva Duarte ganaba 180 pesos por mes en un momento en que una estrella del micrófono, como Azucena Maizani, percibía 720 pesos mensuales. Esa chica de Junín, más acertadamente de Los Toldos, en las proximidades de Junín, que acababa de cumplir 18 años, soñaba desde su infancia con llegar a la radio y cada semana se devoraba las revistas especializadas, los cuentos de las estrellas consagradas y entonaba los temas que aparecían en El alma que canta. Bueno, Omar, vuelvo a reiterar, Evita había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, pero en Junín, donde ella vivía, no había ninguna emisora de radio. Y vos sabés que para despuntar el vicio y mostrarse, era una de las artistas aficionadas que participaban del programa La Hora Selecta, que era el programa que se irradiaba en el pueblo a través de la Casa de Música que tenía Primo Arani. Dos de las más serias biógrafas de la señora Eva Duarte fueron Carmen Liorca, autora de Shabbat Mevita, y Marisa Navarro, autora de Evita. Y ellas difieren sobre lo que le ocurrió a la chiquilina de Junín cuando en enero de 1935 llegó solita a la gran ciudad, con una recomendación de él, del gran cantante Agustín Magaldi. Pero lo que sí coinciden ambas escritoras es que la prueba fue en Radio Belgrano y ante el propio don Jaime Yankelevich. Y una de ellas hasta especifica los nombres de los poemas que le tocó recitar a la que fuera luego Evita. Fueron Una nube, de Gabriel y Galán, y El día que me quieras, de José Razzano. Y evidentemente, bueno, luego del paso inicial, Evita realizó una notable trayectoria en los medios radiofónicos y finalmente la conoció el general Juan Domingo Perón. Arnaldo, Samuel Yankelevich fue el hijo de Jaime Yankelevich. Y Samuel estuvo a cargo también de la dirección de LR3 entre 1940 y 1947. Efectivamente, sí, así es. Y de hecho, Samuel fue una de las personas que readaptó los contenidos fundamentalmente de la emisora a las nuevas épocas y también fue un gran impulsor para el desarrollo de las cadenas radiofónicas. Vamos a escuchar la voz de Samuel Yankelevich en una entrevista realizada en 1960 en el viejo Canal 7 de Buenos Aires. Pasemos ahora a la tercera época cuando dirige la emisora Samuel Yankelevich. En realidad a mí me tocó una época bastante interesante, del año 1940 al 1947. Tuve en esa época 7 radioteatros en un mes. Es decir, que semanalmente eran 7x7, 49 radioteatros. Ahora, tuve la suerte de que me iban dejando estos señores los radioteatros. Para mí era mucho más fácil ya tenerlos en la programación, no me costaba mucho. Pero eso sí, quiero dejar bien señalado que mi padre, don Jaime Yankelevich, fue un gran amante de los radioteatros. Era una de las cosas que más cuidaba. Y así efectivamente, hasta la época en que dejamos la emisora, tuvimos siempre en la programación esos radioteatros. A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcastings y CP3 emisoras Bolivia de La Paz. ¿Qué te parece, Arnaldo, si vemos del otro lado del micrófono y escuchamos las opiniones de quienes estuvieron detrás de las consolas de LR3 Radio Belgrano? Los operadores de estudio. Para esto vamos a recurrir a Marcelo Neira, conductor del programa Tiempo de Show, quien entrevistó al operador de Radio Belgrano, Antonio Domínguez, que trabajó en esa emisora a partir de 1930. Y estamos comunicados con alguien que hizo mucho, Antonio Domínguez, ex operador de Radio Belgrano. ¿Cuánto hace que dejaste la mesa de Belgrano? La mesa la dejé alrededor del 83, más o menos, un poquito antes, y pasé al control central. ¿Y cuándo arrancaste en Belgrano? Empecé a trabajar el primero de noviembre de 1935, a los 16 años. Recalco los 16 años porque trabajé 2 meses y me echaron, porque como era menor, no podía trabajar hasta la 1 de la mañana. Pero don Jaime Yankelevich, que era el patrón de Radio Belgrano, arregló todo eso y los 3 menores que fuimos a la calle volvimos a entrar otra vez en Radio Belgrano. ¿Tenías contacto con don Jaime Yankelevich? Y no diario, pero vuelta a vuelta venía a lo que era la sala de operadores, que estaban las cabinas de Radio Belgrano, Radio Porteña, hoy Continental, y Radio Cultura, una radio que desapareció. ¿Qué recordás de aquella radio? Aquella radio, la del 35, la que te encontró a vos siendo un purrete. ¿Cómo no me va a llamar la atención que yo era un mocoso de 16 años y vino un personaje como Ignacio Corsini a preguntarme cómo había salido pibe? Esa fue mi sorpresa. ¿Y usted qué le respondió? Y si bien había cantado a una distancia de micrófono, lógica. ¿Cuáles estrellas de la radio, de la tele, porque además la radio trascendía a otros medios en aquellos años, que más te marcaron y con los cuales pudiste disfrutar del trabajo, Antonio? Lo disfruté junto con mis compañeros. En cuanto a las estrellas, te las podría nombrar: el caso de Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Azucena Maizane, las cantantes. Ahora, en los cantantes, Gardel había cantado en Radio Belgrano, pero 2 años antes, noviembre del 33. Después estaba Corsini, Magaldi, Charlo, las orquestas típicas, las más grandes pasaron por Radio Belgrano: Francisco Canaro, Roberto Firpo, Osvaldo Fresedo, Francisco Lomuto, y así todas, hasta llegar al último momento donde cerraron contrato a los artistas y no salieron más por radio, o sea que desapareció el número vivo. ¿Locutores, presentadores? Locutores, mira, yo te voy a decir una opinión personal. Carlitos Ginés, un hombre buenísimo y muy buen locutor animador, radio y televisión. Decime, Antonio, vos, siendo tan jovencito, ¿te dabas cuenta de la trascendencia de esos artistas que estaban allí en la radio con vos? Pero claro, me pareció un sueño. 16 años. Hacía más o menos 2 o 3 años que teníamos receptor, porque nosotros no teníamos radio. Recién en el año 33, 34 empezamos a tener radio. 33, creo. Vos viviste también en toda esa enorme y extensa carrera que tuviste en Radio Belgrano, cambios tecnológicos importantes en la radio. ¿Con qué micrófonos empezaste trabajando vos en la radio? Unos micrófonos alemanes llamados Telefunken. Después siguieron los RCA y después otros micrófonos Western. Había micrófonos que no podían estar en contacto con el aire porque la RCA tiene los micrófonos, una cinta que el viento la mueve y produce un ruido. Entonces hay que tener micrófonos especiales para los exteriores. Debe haber sido toda una aventura, ¿no? Ir armando la radio en esa época, cómo se iban haciendo las transmisiones en exteriores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Antes las hacíamos, conectábamos las líneas y con una combinación íbamos al estudio. Sí, sí, ahora directamente con línea o con el celular. El celular ha cortado muchas distancias. Ah, por supuesto. ¿No? Sí. ¿Y algún o algunos operadores de los cuales te acuerdas que trabajaron con vos tantos años en Radio Belgrano y quieras en este momento recordarlos públicamente? Hubo dos etapas, las etapas de los números vivos allá por el 35 en adelante, y después vino la etapa de las conversaciones periodísticas y grabaciones. Y recuerdo a mis compañeros, que la mayoría no están, y otros que por suerte sí están los últimos. Por ejemplo, no se le ha dado el carácter que tuvieron dos personajes para la radio y la televisión, don Jaime Yankelevich y Max Koelble, el ingeniero que le llamábamos el alemán. Ahora, de los operadores de aquellos tiempos, Américo Mícoli, Fernando Vivone, Carlitos Silich, y así hasta hace poco estaba en radio Fran Boga, que fue compañero mío, Roberto Siciliano, Barry Bloise, que hace poco lamentablemente desapareció, casado con una locutora muy buena de Radio Belgrano que se llamaba Isabel Marconi. Antonio Domínguez, operador de radio, operador de Radio Belgrano. Otro de los grandes personajes que trabajó en la época de Yankelevich, que fue luego operador de Hugo Guerrero Martínez, cosa que no era nada fácil, fue Frank Boga. Puse un aviso en el diario y me llamó una persona y fui. Y me dice: ¿usted sabe escribir máquina? Sí. Bueno, conclusión, entré pagándome 40 pesos. ¿Quién era? Roberto Prince. Sí, ahí la máquina escribí los libretos, la cual yo no entendía absolutamente nada. No entendía absolutamente nada porque había que poner en la original y 4 copias. En el original, en las acotaciones de los libretos de novela, había que ponerlo entre paréntesis y en mayúscula y en rojo, porque ese original quedaba para el operador, para tener mejor visión, para marcar los sonidos y las cortinas musicales. En aquel entonces, cuando yo estuve, cuando inicié, no había grabadores. El único que había era el cajón, el grabador de acetato, que no era tampoco de don Jaime Yankelevich, pertenecía a Roberto Prince. A mí, cuando me recibió en su casa, me dice: usted va a escribir a máquina, va a estar en esa salita. Y dice: avísele a su padre que usted acá no se va a ir a almorzar a su casa, se queda acá con nosotros, almuerza con nosotros. Y efectivamente, en la mesa estaba yo con él. Y después iba hacia mi tarea. Y yo, mientras escribía máquina, me divertía, porque yo tenía en el patio tremendo, grande, una barrita, así que yo, y había un monito chiquito, Mickey. hacíamos una despirueta, yo me divertía, me reía. Y bueno, y así, yo empecé así con eso y ahí estaba. Y ahí un día me dice, bueno, ¿quiere venir conmigo? Le digo, ¿a dónde? Y dice, a la radio. Le digo, ¿a la radio? Él vivía a dos cuadras, Ceballos 411 y la radio estaba en Belgrano 1841. Bueno, y fui. Cuando entré ahí, bueno, me quería morir. Yo no, no. Dije, no, esto, yo mañana me voy. Entonces me dice, bueno, y dice, vamos a hacer lo siguiente, véngase mañana, en vez de ir a casa, venga acá. Y ahí de golpe y porrazo ya me enchufó para que yo aprendiera el detalle de la traducción de los discos de sonido, los espédicos de alemanes, Jenny ingleses. Yo empecé en Radio Belgrano en 1841 y ahí estaba Radio Porteña, hoy Continental. Radio Porteña se manejaba el estudio acá y el control estaba en el segundo piso. Se manejaban a chicharra. El día que se compusiera la chicharra, chao, sonaban. Y Prince al lado tenía una mesa que estaba pura exclusivamente para él, don Jaime se la había otorgado, con un grabador de acetato, tenía la consola, tenía 6 giradiscos. En ese entonces había la red privada de emisora, nosotros éramos cabecera. Y entonces viene Jaime Mag, madre, qué locutor. Entonces viene y me dice, te voy a dar una sorpresa. Yo daba, siempre lo mismo, termina el programa, eran 5 minutos, por la red privada de emisora, todas las emisoras estaban pendientes de nosotros. Y dice, técnico operador, y bueno, yo esperaba que dijera Roberto Prince. Y dice, técnico operador, Fran Boga. Cuando viene al control, dice, ¿qué hiciste, Jaime? Me dice, mañana no vengo. ¿Por qué no vas a venir? Y sí, ahora cuando venga Prince, te imaginas. Digo, porque yo ya todavía no estoy todavía con relación a dependencia de la radio. Yo estoy como ayudante de Prince. Viene justo en ese momento Prince. Le dice, te quiero notificar algo. Y le dice. Y Prince le dice, me parece muy bien, se lo merece. Jaime le insistió, le insistió, le insistió, y ahí quedó. Y Jaime Má me lo explicó, me dijo, no te nombré Francisco porque el apellido es corto, entonces claro, quedaba feo, entonces te abrevié el Francisco por el Frank. Fue Frank Boga, que trabajó en la época de Yankelevich. Vayamos a 1937 para escuchar un segmento de la programación de Radio Belgrano, en el cual mencionan a todas las emisoras que en ese momento, 1937, conformaban la cadena de Radio Belgrano. Radio Belgrano de Buenos Aires. LT3 de Rosario. LT9 de Santa Fe. LB3 de Córdoba. LU2 de Bahía Blanca. LU6 de Mar del Plata. LB10 de Mendoza. Y LB1 de San Juan. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. Buenas noches, respetable público de los jueves de gala de Federal. Hoy tiene nuestro espectáculo un ritmo de marcha triunfal. Es el homenaje de amor y de fuerza, de arte y pujanza que Federal ofrece a la República en esta hora gloriosa de la argentinidad. Ya vibra en notas vigorosas la música levantadora. Se siente en el ambiente como una fiesta de alas. Los mil caminos del aire van a poblarse de voces enérgicas y cordiales, atando en frases emocionadas los eslabones de esta cadena que parte de las ondas poderosas de LR3 Radio Belgrano y CXA8 en onda corta. En esta grabación que recién escuchamos, se menciona a CXA8 en onda corta, emisora ubicada en la ciudad de Colonia, en la República Oriental del Uruguay. Para conocer más en profundidad por qué Radio Belgrano utilizó ondas cortas fuera del país, recurrimos hace un tiempo a nuestro colega uruguayo Horacio Nigro, quien nos dio los siguientes detalles. Otro de los capítulos interesantes de la historia de la onda corta en sus inicios fue el de CXA8, la onda inicialmente asignada a SADREP, Sociedad Anónima de Radioemisoras del Plata, constituidas por CX16 Radio Carve y CX24 La Voz del Aire. Concretamente, la revista Cine Radio Actualidad del 25 de junio de 1937 anuncia: Sadrep transmitirá en breve simultáneamente sus programas por onda corta. En el correr de este mes quedarán definitivas las dos ondas cortas de difusoras del Plata, por las que harán conocer dignamente en el mundo entero lo que representan en el concierto de Sudamérica. Con características de CXA8 y CXA14, con transmisores de dos lámparas de 20 kilovatios, transmitirán en 31,56 y 19,36 metros respectivamente. Su inauguración está fijada para el 18 de julio del año 1937, aunque los transmisores se inaugurarán en forma experimental el 9 de julio en forma simultánea con Radio Belgrano LR3 de Buenos Aires, en oportunidad de la celebración de la fecha patria argentina. Uno de los transmisores será instalado en Colonia por razones técnicas, el correspondiente a CXA8 en 9.505 kilociclos. Al poco tiempo, operaba como Radio Real de San Carlos, con programación argentina totalmente generada en LR3, Belgrano, cuyo titular era Jaime Yankelevich, uno de los pioneros de la radiodifusión argentina. Pero el gestor de Radio Belgrano no las tenía todas en su país, ya que el grupo rival de la empresa Haines, propietaria de Radio El Mundo, contaba con el monopolio exclusivo de la operación en onda corta en toda la Argentina. Esto hacía que la señal de Radio Belgrano debía limitarse a zonas geográficas reducidas, en momentos en que se concretaban las cadenas radiales, y sobre todo era necesaria para la retransmisión de programas de la emisora cabecera. CXA8 transmitía con Belgrano. La única onda corta en Argentina era El Mundo. Como no había satélites, la otra solución era el teléfono, pero era significativamente más cara. Así que CXA8 cumplía con llevar la voz de Belgrano a toda la Argentina, pero desde territorio uruguayo. Radio Belgrano operó dos importantes frecuencias de ondas cortas, que fueron las de 6.090 kHz, banda regional de los 49 metros, y 11.780 kHz, banda internacional de 25 metros. Quiero señalarte que yo llegué a escuchar estas dos frecuencias, me imagino que vos también las has reportado sí, en algún sí. momento. Sí, sí. Y no transmitían o no estaban al aire las 24 horas del día, por lo menos en la década del 80, que es a la experiencia personal a la cual yo me puedo remitir. Y, bueno, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, las escuchaba ambas con muy buena recepción. No olvidemos que, por una cuestión de propagación, deberían haberse escuchado muy bien también, más allá de los 300 a 400 kilómetros desde Buenos Aires. Y lo cierto es que las ondas cortas de Radio Belgrano fueron explotadas durante muchos años por los diferentes dueños y propietarios que tuvo la emisora, y evidentemente ellos sabían perfectamente de que eran bien escuchados en distintas partes del país y lógicamente del resto de Latinoamérica. Yo decía antes, no escuché a la onda corta durante las 24 horas del día, sino que transmitía o sacaba al aire o retransmitía la onda media en determinados segmentos de la jornada. Pero bueno, lo cierto es que tuvieron un paso glorioso y forman parte de esta evocación que queremos hacer por una de las más importantes emisoras del dial argentino. Jorge Santos, del Departamento Técnico de la Estatal Radio Belgrano, nos detalló hace tiempo cuál fue el objetivo de Radio Belgrano, de Yankelevich, de instalar ondas cortas. En el caso de la 4, en Capital Federal, LRA, LR1, LR3 y LR4, se hacen especialmente para utilizar las ondas cortas en transporte de programas. Con excepción de LRA, que para su servicio internacional RAE tiene antenas dirigidas, una al centro de Europa, tomando como punto de referencia Varsovia, la otra al este de Estados Unidos, Nueva York, y la otra al oeste de Estados Unidos, San Francisco, las demás emisoras orientaron, hablamos de Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid, orientaron sus antenas para el servicio del país. Radio Belgrano, Yankelevich establece un convenio con ciertos permisionarios del interior y entonces pone las ondas cortas para que ellos enganchen o tomen la emisión de Radio Belgrano, la inyecten en sus líneas, sale por su transmisor y entonces se establece la primera cadena argentina de broadcasting. A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcasting. Tuvimos oyentes de lujo en las ondas cortas de Radio Belgrano. Por ejemplo, Hugo Guerrero Martínez, el conocidísimo conductor radial, fallecido no hace mucho tiempo, detalló cómo escuchaba cuando él vivía en Perú las transmisiones que don Jaime Yankelevich realizaba a través de las ondas cortas de Radio Belgrano. Y esto confirma dos cosas. Por un lado, la penetración, el poder de penetración que tenían las ondas cortas, y por el otro, la gran cantidad de oyentes que tenían, no solamente en nuestro país, sino en otros países latinoamericanos, en donde la influencia de la radiodifusión argentina, pionera, y ni hablemos en nuestra América Latina, obviamente permitió que se sembrara la semillita del amor por la radio y se generaran grandes voces y grandes hombres de radio, como lo fue el inolvidable Hugo Guerrero Martínez. Aquí estoy viendo los papeles que tengo esparcidos sobre la mesa, cubierta de una especie de cuero, de material plástico negro, donde a mí me cuesta mucho, sin lugar a dudas a todos, levantar un papel. Veo el estudio de Radio Belgrano, cuidado, limpio, y pienso en la Radio Belgrano que a través de onda corta escuchábamos en el Perú. No entendíamos cómo la Argentina podía tener 2 horas de adelanto con el Perú. Y queríamos saber cómo era esa Radio Belgrano, don Jaime Yankelevich, al que tuve también en suerte conocer, no porque me hubiese yo tratado con él, sino porque, como he contado, mis mayores de la radio tuvieron cierta gentileza con 3 o 4 muchachos que hacíamos radio en el Perú, y nos invitaban a ver qué es lo que conversaban los mayores en las reuniones de la Asociación Interamericana de Radio. ¿De qué se trata esto de la cadena de Radio Belgrano? Entiendo que tiene que analizarse desde la perspectiva de una característica muy ínsita de nuestro país, que es el excesivo centralismo. Las emisoras más importantes del país surgieron en Buenos Aires. Lógicamente, luego el fenómeno de la radiodifusión se fue expandiendo paulatinamente hacia el interior. Primero las grandes ciudades, luego las más pequeñas. y luego las poblaciones. En una época primitiva del desarrollo radiofónico, evidentemente la producción local de programas era algo muy dificultoso. Y en consecuencia, las nuevas emisoras del interior, las pocas que existían allá por los años 30 y principios de los 40, buscaron de alguna manera transmitir o retransmitir los programas originados en Buenos Aires. De esta manera se dio comienzo a lo que en aquel momento se llamaban cadenas y que tuvieron su apogeo en la década del 50. Si bien los primeros muestreos de este tipo de transmisión y retransmisión se fueron dando ya finalizando la década de los 30, fue el 13 de octubre de 1953 que por medio de la ley 14.241 se lanza una nueva organización de los servicios radiales que estableció la existencia de cuatro cadenas, tres privadas, que estaban todas en manos cercanas al gobierno, y una oficial. La red A comprendía Radio El Mundo, su cadena azul y blanca, y la editorial Jaimes, y la manejaban los hermanos Vicente Carlos y Dante Aloé. La red B sumaba todas las propiedades de la primer cadena de broadcasting, con Radio Belgrano como cabecera y el flamante Canal 7, todo nucleado en una empresa llamada Asociación Promotores de Televisión. Al frente de la misma figuraba el empresario Jorge Antonio. La red C, que incluía Radio Splendid y su cadena de estaciones provinciales RADES, era manejada por la empresa del diario La Razón, pero con la cercanía financiera, comercial y especialmente política de Aloé, que en 1952 había sido elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quizá este que acabo de describirte, Omar, fue el momento de mayor desarrollo, de mayor fortalecimiento estructural de esta organización llamadas cadenas radiofónicas, entre las cuales la de Radio Belgrano era una de las más importantes. Luego de esta forma se fue transformando a lo largo de los años con los cambios acaecidos por la mayor presencia en la televisión, por los cambios políticos y sociales de la década del 60, y también las innovaciones y los adelantos tecnológicos fueron haciendo de las suyas para modificar toda esta estructura de cadenas y darles otra modalidad de trabajo, tanto desde lo programático como fundamentalmente desde lo técnico. Radio Belgrano no solo fue una emisora de radio, sino que algo más. Sí, también hizo pruebas en televisión. Y bueno, otro de los logros de este increíble pionero de los medios de comunicación, que fue don Jaime Yankilevich, hizo que lograra la aceptación del entonces presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, para importar equipos de transmisión televisiva. Y así fue que a principios de septiembre de 1951, desde el Ministerio de Comunicaciones, el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Lorenzo Nicolini, les comunica a los directivos de LR3 que las pruebas de ajuste y calibración de los equipos estaban aprobadas y que el 17 de octubre de ese año se salía al aire desde Plaza de Mayo. El 24 de septiembre de 1951, Enrique Telémaco Susini, nombre recordado por ser uno de los locos de la azotea que lanzaron al aire la primera transmisión radiofónica mundial y director de transmisiones del canal de TV de LR3, pone al locutor Fito Salinas delante de la cámara con un libreto y con un trío musical, Los Prado, completando de 10 a 13 horas, 3 horas completas de transmisión de prueba. Ese mismo día, por la tarde, continuaron la transmisión con otros locutores de Radio Belgrano. En la terraza del edificio del Ministerio de Obras Públicas serán los últimos toques a la torre que ha de servir de antena para las transmisiones de televisión. A corto plazo llegará a los hogares argentinos la visión de manifestaciones artísticas, deportes, etcétera, con la autenticidad que solo la vista puede dar. La República Argentina muestra al mundo una vez más su pujante potencialidad y la preocupación que anima a sus gobernantes de marcar el ritmo del progreso con la vista puesta siempre en el bienestar de su pueblo. ¿Qué épocas? ¿Qué épocas aquellas, exactamente? ¿Qué te parece, Arnaldo, si sintonizamos en el tiempo una de las transmisiones de Radio Belgrano de la década del 60? Por supuesto, la música de ese momento era el tango. Exactamente. Prácticamente el tango y folclore tuvieron su época de auge en la radiodifusión argentina en los 60, precisamente. Y vamos entonces, Omar y amigos oyentes de La Rosa de Tokio, a disfrutar un ejemplo sonoro para, de alguna manera, viajar por el tiempo. El tango que acaba de sonar la gran orquesta típica del maestro Corindo Sazone. su autor Héctor Milano. Y no olvide de participar en nuestro gran concurso. Escriba concurso lavarropas Lince, Radio Belgrano, Ayacucho y Posadas. En el interior del sobre coloque una carta con estas palabras bien visibles: tabla de lavar mecánica. ¿Oyó bien? Tabla de lavar mecánica. Su carta participará junto con las otras que lleguen antes del 13 de agosto en un sorteo que realizaremos en este auditorio delante de este simpático público. Esa carta será premiada con un famoso lavarropas Lince. Único en el mundo con tabla de lavar mecánica. Único enlosado por dentro y por fuera. Véalo, admírelo. Es indudable que el amor ha sido, es y será el veneno inagotable en que se inspiran los autores populares para llevar magia al tango. Así nos lo vuelven a demostrar en esta página de Di Rosa, titulada Si nos queremos todavía, que cantará Carlos Guido en realización de la gran orquesta típica del maestro Florindo Sassone. Arrullos de bandoneón. Y ahora corramos en el tiempo hasta la década del 70, finales de la década del 70, con Radio Belgrano, con otro estilo totalmente diferente. Sí, quiero acá señalar que yo durante esa época, que era muy pequeño, apenas un preadolescente, tenía LR3 Radio Belgrano mi emisora de cabecera. Así que cuando nos propusimos hacer este programa homenaje, lo siento de una manera especial porque durante años muy lindos de mi vida, esta emisora me acompañaba a las mañanas antes de ir al colegio con un programa que yo escuchaba habitualmente, que era La Máquina de Contar, programa preparado y producido por Juan Carlos Mesa y con un elenco espectacular de figuras radiofónicas. El programa esperado por la juventud, por su música y por La Voz, los domingos con Nucha Amengual, a las 19 y a las 21 por Belgrano, la radio. Transmite el LR3 Radio Belgrano en su frecuencia de 950 kHz desde Buenos Aires, República Argentina. A finales de la década del 70 se presentó una experiencia radiofónica dentro de Radio Belgrano muy particular. El equipo técnico de la emisora organizó una transmisión diferencial, separada de la transmisión de la onda media, que solamente salía por ondas cortas, solo los domingos a las 21 horas, hora argentina, de 21 a 22, dirigida hacia el exterior. Y este programa se llamaba QSL. Que estamos dedicando a todos aquellos entusiastas de las emisiones en ondas cortas. Como hemos dicho, nuestro programa se radia todos los domingos en el horario de 21 a 22 hora argentina, 0 a 1 hora de Greenwich. Falta agregar que lo hacemos por las ondas cortas de LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires, Argentina, LRY1 en 6090 kHz, banda de 49 metros, y LRY2 en 11780 kHz. Banda de 25 metros. Solo nos resta decir que es nuestra inquietud el conocer las opiniones de ustedes sobre nuestro programa, así que solicitamos nos escriban. Nuestra dirección: LR3, Radio Belgrano, Servicio QSL, Uruguay 1237, Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Argentina en la semana. Yes.